Muy buenas noches, amigos oyentes de la 94.5. Muy bienvenidos una vez más a este programa Respuesta Bíblica. Damos gracias a Dios porque por su gracia y su misericordia hemos podido entrar otra vez a un nuevo año para poder compartir con nuestros oyentes esta programación. Un cordial saludo para todos los que escuchan esta radioemisora, la 94.5, y saludos también a aquellos que a través del canal 20 nos están viendo. Saludos también a los que escuchan la retransmisión de este programa a través de otras radioemisoras. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos llegar a todos ustedes a través de la radio, a través de este medio, o a través del cual muchas personas en diferentes lugares escuchan la programación. Y como siempre, queremos en esta primera parte del programa hacer una oración y así también compartir con ustedes una reflexión. Así que primero vamos a orar, después quiero aquí leer una reflexión para ya después compartir. Tengo también un artículo preparado para estar compartiendo con todos ustedes. Bendito Dios, te damos gracias, te doy la gloria y la honra. Me dirijo a ti en esta noche para agradecerte por esta oportunidad de llegar a muchas personas a través de la radio. Te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en cada una de las personas que en diferentes lugares sintonizan el programa. Y pedimos, Señor, que hoy una vez más a través de tu palabra tú puedas obrar en muchos corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, aquí tengo para compartir con ustedes una reflexión. Es la reflexión que siempre leemos, o la mayor parte de los programas estamos compartiendo la reflexión de la buena semilla. Y el de hoy dice, el primer versículo que aparece aquí es el de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Hechos, capítulo 14, versículo 15, dice: os anunciamos que os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Dios creador se interesa en nosotros. El misterio del nacimiento del universo sigue superando los más grandes avances científicos, incluso si estos tienden a vislumbrar sus orígenes. Dios mismo, nuestro Creador, nos dice: el hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La existencia del universo demuestra el poder y la grandeza del Dios Creador. Él es el autor de lo infinitamente grande. Pero la primera frase de la Biblia también dice que Dios creó la tierra. Ella es como una mota en la inmensidad del universo. Sin embargo, aunque pequeña, también hace parte del plan del Creador. El Dios que creó la inmensidad de los cielos y fundó la tierra, también puso en ella al ser humano. Más aún, el Dios que creó las grandes cosas se interesa detalladamente en cada una de sus criaturas. Cada uno, hombre o mujer o niño, es importante para Él. No nos creó para luego desentenderse de nosotros. Al contrario, Dios es amor, 1 Juan 4:8, y desea establecer una relación individual con cada uno de nosotros. Por ello vino a esta tierra y vivió entre los hombres en la persona de su Hijo Jesús. La Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmo 8, 3 y 4. Vamos a escuchar un himno y después quiero hacer un comentario acerca de esta reflexión. Bien, quiero comentar lo que estaba leyendo, este devocional de la Buena Semilla, que nos habla acerca de la creación, cómo Dios en el principio creó todas las cosas. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y si la Biblia, la palabra de Dios, declara así en forma tan directa eso, es porque realmente nos damos cuenta que el poder de Dios es tan grande. Dios no busca probar su existencia. Él, a través de su palabra, ya nos dice directamente que Él es quien ha creado todas las cosas. Están aquellos que dicen que nada de lo que dice la Biblia es cierto, o que la creación es puro cuento, todo eso que encontramos en Génesis. Sin embargo, es más difícil creer lo que ellos creen. Los ateos ahora ya tienen también su religión, que es la evolución. Y siendo que la evolución es anticientífica, igual se sigue enseñando en las escuelas y en los colegios. Aquí se cumple lo que dice la Biblia: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es lo que dice el Salmo 53:1. También dice la Biblia que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la Biblia en Romanos 1:21. Vemos, por lo tanto, que lo que la Biblia dice acerca de la creación tiene que ser para nosotros un momento, una forma de glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Dios ha creado al hombre, Dios ha creado todas las cosas, Dios creó de la nada todas las cosas. Eso nadie puede hacer. Todo lo que el hombre ha creado, todo lo que el hombre ha inventado, lo ha hecho a partir de una materia preexistente. Pero Dios no. Dios de la nada creó todas las cosas con su palabra, y para crear sabemos que se necesita materia. Dios no necesitaba de ninguna materia. Él con su palabra hizo aparecer todas las cosas. ¿Por qué entonces rechazan muchas personas lo que dice la Biblia acerca de la creación? Porque, como dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esas personas que prefieren creer lo que dice su religión o lo que le dice su corazón, son personas necias. Si realmente somos sinceros delante de Dios, tenemos que aceptar lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice. Pero Dios no solamente quiere que usted reconozca que Él ha creado todas las cosas. Dios no solamente espera que usted reconozca que lo que dice la Biblia sobre la creación es la verdad. Hay algo más importante. Dios quiere que usted se arrepienta de todos sus pecados y reconozca a Jesucristo como Salvador. ¿De qué le sirve a usted reconocer que existe un Dios, creer que hay un Dios creador que ha creado todas las cosas, pero si usted no se arrepiente de sus pecados y no reconoce a Cristo como su Salvador, de nada le sirve reconocer que existe un Dios? Y esa es la situación de muchas personas. Muchos dicen creer en Dios, creen en la creación, creen lo que la Biblia dice sobre la creación allá en Génesis, pero no quieren arrepentirse de sus pecados ni tampoco quieren recibir a Cristo como Salvador. Vemos que no estamos aquí en este mundo por casualidad. Dios creó a cada persona para que cada persona que nace en este mundo pueda un día conocer a Cristo como Salvador. Y si usted todavía, amigo oyente, no ha dado ese paso de fe, si todavía no se ha arrepentido de sus pecados, hoy Dios le está llamando para que usted pueda venir a Él, reconocer a Jesucristo como Salvador. Bien, así empezamos el programa. Pueden enviar sus mensajes al 0983-2083-53. Pueden hacerlo también al personal 0971-656297. Voy a repetir los números para aquellos que quieran enviar sus mensajes: 0983-2083-53 o al personal 0971-656297. Agradecemos siempre a todos los que se ponen en contacto con nosotros personas de diferentes lugares. Y si usted por primera vez está escuchando este programa, puede también enviarnos hoy su mensaje para decirnos cuál es su opinión acerca de este programa, o si usted quiere hacer una pregunta. En este programa, Respuesta Bíblica, lo que hacemos es responder a las preguntas que tienen nuestros oyentes en base a la Biblia. Hoy tenemos un testimonio muy interesante de un ex testigo de Jehová, un predicador español, se llama Orellano Pérez, que después vamos a pasar por lo menos una parte de su testimonio, así que estén atentos, después vamos a pasar ese testimonio. Aquí tengo una noticia que quiero también compartir con ustedes. Dice: violan y asesinan a una anciana en el interior de una iglesia. Doña Lupita, de 66 años de edad, era la encargada de hacer la limpieza de la iglesia en Tabasco. Una anciana fue violada y asesinada en el interior de la iglesia católica en Comalcalco, Tabasco, México. Al lado de su cuerpo se localizó el bastón de mando del párroco con el que fue asfixiada en plena sacristía. El asesinato habría sido cometido por el campanero de la iglesia, quien está desaparecido desde ayer. El hallazgo del cuerpo lo hizo la hermana de la fallecida, Ana N., quien relató que ayer por la tarde acudió a la parroquia y se extrañó que la puerta trasera del inmueble estuviese abierta. Al entrar a la sacristía, encontró el cuerpo de su hermana Guadalupe tirado en el suelo en medio de un charco de sangre, semidesnuda, con huellas de golpes y sin vida, y a un lado el bastón de mando con el que se presume habría sido golpeada y ahorcada. La policía municipal acordonó el sitio en espera de los peritos de la fiscalía, quienes trasladaron el cadáver al servicio médico forense para la respectiva autopsia. Doña Lupita, de 66 años, era la encargada de hacer la limpieza de la iglesia desde hace varias décadas y era muy apreciada por la comunidad católica. El crimen ha ocasionado una gran consternación en Cupilco y en la Grey Católica de Tabasco. La diócesis de Tabasco emitió un comunicado donde resalta que, ante el dolor e indignación de dicho crimen, permitan que las autoridades actúen conforme a derecho en las investigaciones. El pueblo de la ciudad de Cupilco ha protestado por el crimen y este jueves se ha congregado en las afueras de la iglesia y con el grito de «Justicia, justicia», demandan castigo al culpable. El homicidio fue catalogado por la comunidad católica de Tabasco como un sacrilegio, dice parte de esta noticia. Y aquí hay una fotografía en esta noticia. Dice: a los pies de la Virgen de Cupilco quedó el cadáver de la señora Guadalupe Coronel, asesinada y violada dentro de una iglesia. Consternación total en Comalcalco, Tabasco, dice esta noticia. Bueno, qué terrible todo esto. Vemos una vez más cómo la idolatría es algo que Dios aborrece. Esto sucedió en un templo católico y ahí vemos cómo, frente a esa imagen, ahí fue tirado frente a esa imagen de la Virgen de Cupilco el cuerpo de esa anciana que, después de haber sido brutalmente violada, fue asesinada. Esto es lo que trae el catolicismo romano. Esto es lo que trae la idolatría. Vemos cómo mucha gente, hasta el día de hoy, por más de que escucha, por más de que incluso lee en la Biblia que no hay que tener y que no hay que adorar imágenes, hasta el día de hoy, igual, muchos idólatras siguen provocando a Dios. Y esto que acabo de leer es una noticia en donde notamos cómo la ira, el enojo de Dios, una vez más se ha manifestado, porque a Dios, de Dios nadie se burla. Si Dios ya dice que no hay que tener ni adorar imágenes, vemos que Él, así, de esta manera, manifiesta su ira. Y ahí en Tabasco, en México, ahí donde sucedió esto, hay justamente una imagen de la Virgen de la Asunción. Ahí cada año muchas personas van para adorar esa imagen. Asimismo lo hacen aquellos que van a adorar a la Virgen de Guadalupe en México, así como también acá en nuestro país, en Paraguay, mucha gente cada 8 de diciembre y ya antes del 8 van caminando con ese calor hasta allá, hasta Caacupé, para rendir culto a la Virgen de Caacupé. Todo esto a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. La Biblia prohíbe terminantemente el adorar, el rendir culto a las imágenes. Y vemos que por más de que esa mujer que fue asesinada ahí dentro mismo del templo católico y su cuerpo fue tirado ahí frente a esa imagen abominable, vemos que por más de que esa mujer era sincera y respetada por la comunidad católica ahí en México, vemos cómo Dios ha manifestado su ira, su castigo sobre esta mujer idólatra, y también es un llamado de atención para todos los demás idólatras, a quienes no les sucedió lo que le sucedió a esta mujer. La Biblia no falla. La Biblia dice que Dios aborrece hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen a Él, los que le dejan de lado, y sobre todo a los idólatras. Es lo que dice ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Voy a leer lo que dice una vez más. Ya hemos leído varias veces en varios programas esto, pero una vez más quiero leer lo que dice acá en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos que la Biblia prohíbe terminantemente hacer una imagen, arrodillarse frente a esa imagen, prenderle vela a esa imagen, rendirle culto a una imagen, hacer peregrinaciones como hacen muchos católicos. Todo eso está prohibido en la Biblia. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La Biblia dice que Dios es celoso. Él no quiere que adoremos a otro, solamente quiere que le adoremos a Él. Y dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, dice. ¿Y quiénes son los que le aborrecen? Los que le aborrecen a Dios son las personas que le dejan de lado al Señor porque prefieren seguir una religión falsa. Esa es una clase de personas que aborrecen a Dios. Aunque digan que conocen a Dios, que aman a Dios, pero si usted tiene una imagen, un ídolo en su casa y le prende vela a ese ídolo, o se arrodilla frente a esa imagen, usted es un idólatra. Y la Biblia dice que usted aborrece a Dios. Usted no le quiere a Dios si usted tiene una imagen. Y no solamente eso, la Biblia dice que todos los idólatras, todas esas personas que tienen imágenes, adoran imágenes, le rezan a una imagen, así como hacía esta mujer que fue asesinada en México, y muchas otras personas que van hasta ahí, hasta Tabasco, México, para rendir culto a la Virgen de la Asunción, esas personas están condenadas directamente al infierno, porque la Biblia dice que los idólatras, o sea, los que tienen una imagen y le adoran a esa imagen, dice la Biblia que van a ir a parar eternamente en el fuego del infierno. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está, amigo oyente, yo no le estoy mintiendo, yo no estoy inventando algo nuevo. La Biblia, la palabra de Dios dice que los idólatras, las personas que tienen una imagen y le prenden vela, o le rezan a esa imagen, o le rinden culto, todas esas personas irán a parar en el fuego del infierno. Esto quiere decir que la mayoría de los paraguayos, la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los argentinos, de los brasileros y de tantos otros países donde la mayor parte son católicos, la mayoría de los habitantes de los países de América Latina, cuando mueran, van a ir a parar al infierno porque son idólatras. Pero Dios le está dando a usted hoy la oportunidad de arrepentirse de todos sus pecados, de abandonar totalmente la idolatría antes de que sea tarde. Dios no quiere que usted vaya al infierno, por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados, para que usted no vaya a parar a ese lugar de tormento. Y hoy le invitamos a que usted de todo corazón pueda tomar una decisión delante del Señor. Dice este mensaje: hola hermano, yo quiero saber cómo se puede conseguir la buena semilla. Soy un hermano en Cristo, dice. Bueno, y depende de dónde estás escuchando la programación. Si podés decirnos en qué ciudad, y de acuerdo a eso para ver cómo podemos acercarte. Dice: paz del Señor, hermano Milciades, ¿me podés ayudar a mi pregunta? Si una persona acepta a Jesús como su salvador personal, pero si no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, está condenado eternamente. Gracias y paz a ustedes. Soy Severiano Romero de Juan Eoleari, dice. Bueno, vamos a dejar la respuesta a esta pregunta para mañana, porque como dije, tenemos preparado un testimonio. Ya enseguida vamos a pasar ese testimonio. Acá dice: bendiciones hermano, ¿puedes leer y explicar Salmo 127 versículos 1 y 2? Dice María Elena. Eso también vamos a dejar para mañana. Paz del Señor, hermano Milciades, soy el hermano Remigio. Dios bendiga tu vida, dice. Bueno, gracias por el mensaje. Y ahora vamos a escuchar un himno, y después vamos a escuchar este testimonio que tenemos preparado de un ex testigo de Jehová. Los testigos de Jehová engañan a mucha gente, y acá en nuestro país también salen a engañar los falsos testigos de Jehová, y por eso me pareció interesante pasar este testimonio de este ex testigo de Jehová, para que ustedes puedan escuchar. Hoy vamos a escuchar una parte, y en el programa de mañana vamos a escuchar la otra parte, así que estén muy atentos. Después de escuchar un himno, vamos a pasar este testimonio. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. En el tiempo que estamos aquí ahora en Barcelona, unos 3 meses, yo he visto por la calle una pareja de mormones, si mal no recuerdo. No he visto ninguna de Krishna saltando o sin saltar, que yo sepa. Pero eso sí, hemos visto cantidades de parejas de testigos. Los he visto casi cada día. Especialmente los domingos por la mañana, cuando muchos de nosotros vamos a nuestras reuniones a adorar a Dios y a escuchar su palabra, vemos cantidades de ellos organizados para predicar su evangelio, entre comillas. Eso sale al paso de esto. ¿Por qué nosotros, al hablar de sectas, vamos a tratar concretamente el tema Testigos de Jehová? Para mí es un tema de suma importancia en nuestro país. No estamos tanto asediados por mormones, aunque muchas de las cosas que se van a decir van a ser también importantes para llevarles el evangelio a ellos. Pautas bíblicas van a servir para llevar el evangelio casi a cualquier persona. No vemos que hay tanto movimiento de otras sectas en una forma tan grande como lo estamos viendo en los Testigos de Jehová. Creo sinceramente que los Testigos de Jehová están cubriendo literalmente Barcelona, Cataluña y España. No solamente casa por casa, pueblo tras pueblo. Y tienen archivos de todo ello. De forma que la sociedad no permite que haya en el país el pueblo más pequeño que no sea predicado completamente por lo menos una vez al año. Así que hay pueblos que se están predicando varias veces al año, pueblos en los cuales, según a mí me consta, jamás ha llegado un testimonio evangélico, o pueblos donde no hay una obra por parte de nosotros. Así que si me preguntan por qué tratar este tema, bueno, es porque realmente la Iglesia del Señor es la que ha recibido la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El hecho de que un movimiento, una organización tal como los Testigos de Jehová, esté llevando su peculiar Evangelio a toda criatura, debe hacer que nosotros, los heraldos de la buena noticia del reino, los que de verdad nos consideramos embajadores del reino de Dios, sustituyendo a Cristo Jesús nuestro Señor, consideremos esto con mucha seriedad. No consideremos esto un dato casi gracioso, es decir, fíjate los Testigos de Jehová cómo patean, perdón por la expresión, el territorio. debe hacernos reflexionar a nosotros profundamente de si realmente cada uno de nosotros es un embajador del reino y puede decir como el apóstol Pablo: creí, por eso hablé. Si realmente cada una de las iglesias aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, es realmente un candelero puesto ahí donde toda la gente pueda ver la diferencia entre uno que sirve a Dios y uno que no le sirve. En suma, tratar este tema de los testigos de Jehová sirve para que nosotros, la iglesia del Señor, espabilemos un poco también. Son una bofetada a nosotros. Son algo que nos dicen: hay que despertar. No nos quedamos con la frase maranata. Realmente creemos que Cristo viene. Y Cristo viene y pedirá cuentas también a cada uno de sus siervos. ¿Qué ha hecho con los talentos que Él nos ha dado? ¿Cómo los hemos usado? ¿O acaso le diremos al Señor en su día: tuve miedo y lo escondí? Mira, aquí estoy yo para salvarse. Muy interesante esto. Si ellos están haciendo todo el territorio de esta manera y no están predicando el Evangelio del Reino, entonces la iglesia que tiene el Evangelio, nosotros como vasijas de barro, tenemos dentro de nosotros ese precioso tesoro, el Evangelio que el Señor nos ha legado, tenemos la responsabilidad de llevarlo a todas las personas. No tenemos solo la responsabilidad de señalar con el dedo a los testigos de Jehová, criticándolos constantemente, a veces con crítica acerba, amarga. No, tenemos también la responsabilidad de decir que si ellos están predicando mal, si ellos están yendo con un evangelio que no es el bíblico, que no es el correcto, entonces tenemos que decir: bueno, pero aquí está la iglesia del Señor. Es como si alguien dice: no vayas a sacar a esta persona del pozo con esta cuerda, que esta cuerda no sirve. Y el otro dice: ¿cuál cuerda tienes tú? Bueno, yo no tengo ninguna. Tenemos que tener el medio. Mira, esta es la que sirve. Esto es lo que sirve para sacar a la gente de su situación. Otra razón para tratar este tema. Y ahora estamos introduciéndonos a todas las conferencias que va a haber en la voluntad del Señor. Algunos hermanos nuestros en la fe y hermanas están entrando en contacto con testigos, es natural, porque en primer lugar ellos se nos sirven en bandeja, ¿no? Si uno quiere predicar a un testigo de Jehová, no es muy difícil en el sentido, en primer lugar, de que es que vienen a tu casa. O si quieres, los puedes abordar por la calle. Cierto que es así, ¿no? Algunos hermanos, entonces, han empezado ciertas discusiones con ellos y se han enzarzado en ciertas profundidades sin estar adecuadamente preparados. Entonces hemos empezado a recibir experiencias de un sitio y otro, hasta algunas muy tristes. Hablo de España, no estoy hablando del extranjero. De algunos que han dejado, abandonado la fe, como dice la Biblia, y se han bautizado de nuevo con los testigos porque les parece mejor algo de la Biblia razonado que algo de la Biblia que hay que aceptar por fe y la iluminación del Espíritu de Dios en muchos casos. Los testigos de Jehová razonan las cosas y las pintan bonitas de verdad. Y dan unos esquemas tan bonitos como, por ejemplo, estos dibujos que ellos dan constantemente en sus publicaciones de un nuevo mundo en contraste con tanto incendio, un nuevo mundo en contraste con tanta guerra, donde puedes ver esas laderas, esas cascadas, las flores, la vaquita. ¡Precioso! Ahora que todo el mundo piensa en su chalecito para los fines de semana, ¿no? ¡Precioso! Decirle a una persona que, bueno, si alguien es tan inicuo como Hitler, que mató o fue responsable de 6 o 7 millones de judíos, pero ya murió y fue a cena. ¿Entonces Hitler no va a estar delante de Cristo para rendir cuenta? No, no, según su creencia, no. Pero eso es muy bonito, porque uno puede hacer cualquier cosa en la vida y luego aniquilación. Ya está. ¿Qué es el Gena para ellos? Aniquilación. Y eso no implica siquiera, según su doctrina, como veremos, no implica siquiera que va a estar de pie delante del tribunal de Cristo. El que va al Gena y ya está, se acabó para siempre. Y uno dice: pues es bonito. Porque uno, pues mira, si uno se cansa de la vida o no puede con ella, pues a vivirla y a gozarla, como dice Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y luego te mueres y ya está. Es bonito ese evangelio. No es el evangelio que predica la palabra de Dios. Quiero que nos demos cuenta de por qué a algunos les gusta esa Biblia razonada. Hay un libro que ellos tienen que se llama Razonamiento a partir de la Escritura. Cogen un versículo y luego vuelan con él. Razonamiento a partir de aquí. Y ahí está el libro. Lo lleva cada uno en su maleta para cuando tenga un aprieto o un apuro, sacan enseguida el libro. Libro, sálvame. A ver qué pasa aquí. Y en la página tela ahí está la respuesta. Y si tú no la sabes dar, lee el párrafo. Así instruye la organización. Entonces las conferencias pretenden ayudarnos a entender que cada iglesia debe tener hermanos o hermanas preparadas para la obra que el Señor les prepare. Y que si es menester en un momento dado que una determinada iglesia local atienda a unos ex testigos, especialmente si son personas que estaban bien preparadas allí, cualquier miembro de la iglesia seguramente no va a estar bien preparado. Creemos en los dones que el Espíritu Santo reparte, y en un momento así estoy instruyendo a los hermanos que pongan en oración el asunto, discerniendo quién o quiénes en la iglesia estarían capacitados para llevar adelante un ministerio tal. Y esperar, y averiguar, y asegurarse en el Señor. Y el hecho de estar aquí todos vosotros indica que hay interés en el tema y que queremos prepararnos. Pero queremos estar seguros de que cualquiera de nosotros que en el futuro pudiera atender a una pareja o a un testigo o a una testigo de Jehová, pues eso, que estuviera seguro de tener el don y esa comisión de parte del Señor. Porque vosotros sabéis muy bien el chiste, que no es que viene aquí a cuento de decir chistes, de aquello de cartucho y carchuto. Y no queremos que un hermano nuestro empiece a enseñarle a la persona, decir que se llama cartucho, y luego dice, sí, ya está diciendo cartucho perfectamente el otro. Y es que el otro tiene ahora una cantidad de dudas. Personas que han empezado a enseñar o a doctrinar han empezado a tener una cantidad de dudas. Y esto es peligroso, porque ahora la iglesia tiene que venir, no en socorro precisamente de aquella pareja de ex testigos, por ejemplo, sino tiene que acudir rápidamente a ayudar a estos hermanos o hermanas que querían ayudarles, porque ahora tienen unas dudas inmensas. Parece que de pronto Cristo se desvaneció. Cristo ya no significa gran cosa. Cristo nuestra esperanza, Cristo nuestro fundamento, Cristo nuestra salvación. Ahora cuatro doctrinas bonitas han trastocado ese fundamento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos razones más del por qué es importante tener estas conferencias. Pues el interés que nosotros tenemos en ellos mismos. Queremos estar bastante preparados para poder ayudarles lo mejor posible. Quisiéramos poder hablar de ellos, y yo personalmente, que conozco tanto, y mi esposa, este campo, podríamos poner en nuestros labios las palabras del apóstol Pablo en Romanos 10:1-2, pero en vez de usar el nombre judíos, pues más bien quizá diciendo aquí testigos de Jehová, porque es un caso bastante parecido y que se puede aplicar a ellos. Creo que había dicho Romanos 10:1-2. Ya sabéis que Pablo tenía ese trasfondo, que él era fariseo, él era una persona instruida en la ley, a los pies de Gamaliel. Y él, por la gracia del Señor, llegó a ser lo que fue. Dice aquí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo por Dios, o celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero lo que Pablo reconoce aquí, hermanos, es que Él da testimonio de que tienen celo por Dios. Y creo que los que habéis tratado con ellos habéis podido averiguar que tienen celo por Dios. Pero no es conforme al conocimiento exacto, a la ciencia que implica la palabra de Dios. Pero tienen un deseo de Dios, generalmente. Consideran que la Biblia es su palabra sin saber que está trucada. Piensan que la organización que les dirige es el único conducto y que todos los demás somos falsos adoradores de Dios. Entonces hay que pensar de ellos como personas que ciertamente tienen celo por Dios, pero desviados en unas cuantas cosas básicas que en un momento dado nosotros como representantes de Dios y de su iglesia deberíamos poder ordenadamente esclarecer delante de ellos. Y un cuarto punto, una cuarta razón del por qué estas conferencias se justifican aquí y en otras partes, es lo que estaba diciendo en cuanto a problemas de integración en iglesias locales. En los años pasados, creo que en España ha habido un enfoque no siempre correcto de la perspectiva de ayudar por lo menos a un testigo de Jehová. Y se ha remarcado mucho el ataque, criticar mucho a los testigos. Nos hemos basado mucho en buscar críticas, cosas que atacar de la organización y de lo mal que van las cosas allí y cómo fallan allí muchas cosas. Esto se ha llegado incluso en algunos casos a hacer por sistema. Y sin querer se ha empezado a predicar una especie de utopía en cuanto a la iglesia cristiana evangélica. Y creo que os estáis adelantando ya a lo que yo quiero mencionar. Ni son tan malos como muchos quieren pintarlos, ni nosotros somos tan buenos como algunos quieren pensar. De manera que algunos testigos que han salido de allí, viendo que todo aquello era tan malo y se han convencido de que les han engañado un montón de cosas, les han querido dirigir su voluntad, pero luego al integrarse en iglesias locales han llevado algunas serias decepciones. ¿Dónde estribó el problema? Básicamente en que se atacó demasiado el sistema aquel y se predicó demasiado la utopía aquí. Debemos ser realistas. Primero, borrar la idea de atacar por sistema. Esto no es correcto. Segundo, cuando hablamos de la iglesia local, hablar desde la perspectiva correcta, apropiada, y somos humanos, imperfectos, y tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor, así como Cristo nos ha amado a nosotros, así que aquí no tenemos aureolitas en la cabeza, aquí también se cuecen habas, pero estamos convencidos de nuestro pecado. Dios nos ha amado, Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús y le amamos de todo corazón. Y aparte de esto, a veces tenemos entre nosotros ciertas dificultades que están no para que sigan, sino para que se arreglen. Y así pintamos la iglesia local desde su perspectiva correcta, ¿no? Y cuando esto se hace así, con este candor que tipifica la misma Biblia cuando habla de Corinto, cuando habla a los Gálatas insensatos, ¿qué ha pasado con vosotros? Empezasteis con las cosas del Espíritu y ahora ¿qué pasa con vosotros? Vemos el candor del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no es utópico cuando habla de las iglesias, es realista. Y cuando el Señor Jesucristo menciona las iglesias de Asia, pues menciona que algunas de estas iglesias tienen cosas que debían corregir y algunas veces eran cosas un poco serias. Las conferencias, pues, con la ayuda del Señor, nos ayudarían a poner estas cosas en claridad, a ser realistas y a basarnos tanto más como sea posible en la Escritura, la Palabra de Dios. Algunos hermanos en España se han integrado en iglesias y al ser yo presidente de la Asociación Libertad por varios años hemos tenido ya una experiencia bastante seguida de lo que ha estado ocurriendo en diferentes puntos del país. se han integrado a una iglesia y después han salido. Se han integrado a otra y tampoco pudieron seguir. Claro que en primer lugar el problema está muchas veces en ellos mismos, porque es muy difícil, como vamos a ver si Dios quiere la semana que viene en el vídeo que tendremos aquí sobre los testigos de Jehová, hallar algo en que creer cuando uno todo lo que tenía montado se le viene de golpe abajo. Es ahora muy difícil. En España decimos el refrán: el gato escaldado del agua fría huye. Cuando a una persona le prueban que el 90% de las cosas que él creyó son falsas, dime ahora si va a creer cualquier cosa así a primeras por las buenas porque tú se las dices. Esto sería una ingenuidad llevada a extremo. Seguro que no. Entonces vienen, sin querer decirlo, tanteando el terreno, viendo el terreno, y cuando ven una pizca de dogmatismo dicen: fuera, es preferible orar en casa. Y lo están haciendo. Así tenemos varios grupitos que no quieren integrarse. Otros hermanos se han integrado y se bautizaron y ahora son siervos celosos del Señor en España. Pero las noticias que tenemos es que la mayor parte de los que salen y buscan al Señor no se integran en la iglesia y prefieren obrar grupos entre ellos mismos. En algunos casos, grupos de 30, 40, 50, 60 en Grecia, hay grupos grandes en Grecia, hasta de 60 testigos que están reuniéndose y considerando la Biblia con oración y no quieren integrarse después de estas experiencias con otras iglesias. Algunos de los que se han integrado en alguna iglesia han visto que algunas iglesias presentan un esquema dispensacionalista muy diferente a otras iglesias que no creen en el dispensacionalismo. Y eso no es malo. Pero lo malo es que ambas iglesias dijeron su postura era la única. Entonces dijeron: ya tenemos la atalaya aquí. Y dijeron: no, preferimos seguir nosotros estudiando por nuestra cuenta. Algunos nos han escrito diciendo de exceso de autoridad en su iglesia y de exceso en legalismo en cuanto a ciertas imposiciones, de cosas que a lo mejor son tonterías para cada uno de nosotros que estamos aquí, pero así. Es la realidad. No debemos seguir unas conferencias partiendo de una irrealidad. Es la realidad. Es la realidad. En los seminarios que estoy dando desde hace años en varias partes del país, estoy diciendo: centremos en lo básico y sepamos parar. Sepamos parar en ciertos puntos, porque yo conozco muchos testigos que han hecho la encuesta y saben que entre nosotros no estamos de acuerdo en la escatología, por ejemplo. Sepamos parar con elegancia. Ahora, si nosotros queremos esgrimir diciendo: bueno, nuestra iglesia es como un mercado que da más que otras, aquí damos hasta pelos y señales de todo lo que la Biblia incluso no dice en algunas cosas, y no serías bienvenido pues en esta iglesia si no aceptas todo esto, sería un error grave. Estas personas prefieren entonces otra cosa. No consideran eso una iglesia donde hay libertad. Hay libertad si se enseña que algo se entiende así por ciertos hermanos. Hay libertad si se entiende Romanos 14 bien, donde no todos los hermanos estaban de acuerdo con todas las cosas, pero sí en las básicas. Entonces tenemos cartas de hermanos que hablan de abuso de autoridad, abuso de legalismo, e incluso en áreas de conciencia y en conceptos en los que la Biblia no es del todo específica. Busquemos, hermanos, al llegar aquí, 1 Corintios 7, 23, porque os quiero mostrar un texto al que se agarran bastantes ex-testigos de Jehová que están buscando al Señor, pero quieren también encontrar a sus hermanos. ¡Qué precioso fue para mí este versículo, hermanos! Y sigue siendo este versículo precioso. Preciosísimo. Estoy tan contento de que Cristo me libró. Y de la forma en que lo hizo. ¡Gloria a Dios! Porque conocí su fuerza y su poder y su sabiduría y su paciencia que no tenemos siempre nosotros, ¿no? Y cuando yo leí ahora y leo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El honor mío de Orellano Pérez, ex testigo de Jehová, militando 20 y tantos años allí en altos puestos de responsabilidad, instructor de teología para ancianos, organizando asambleas, siervo de circuito viajante, etcétera, etcétera. Se me cayeron todas las medallas en un día, El orgullo para mí es que hoy soy esclavo de Cristo Jesús. No entré a ningún lado para ser esclavo de nadie, para servir a Cristo. Sirviendo con mis hermanos que tienen otros dones que me edifican. Y así cada uno edificándonos los unos a los otros en amor. Cuando ex testigos que buscan a Cristo ven que hay imposiciones sobre cosas que no tienen gran importancia y que tienen que ser de cualquier forma así, de esa manera, en una iglesia, no vuelven a esa iglesia. ¿Me perdonáis que os hable de esa manera? Ya que tenemos estas conferencias, ¿perdonáis que yo hable con claridad? Porque llevo bastantes años de experiencia en este ministerio. Y creo que debemos sacar la mayor partida porque hay vidas envueltas. Hay vidas envueltas. Yo reparé mucho en Juan 10 cuando la palabra del Señor dice que las ovejas al extraño no le seguirán. La voz del pastor propio no es el legalismo. La voz del pastor propio no es el exceso de autoridad. La voz del pastor propio no está en matices, normas, formas, fórmulas. La voz del pastor propio es otra voz. Y esto lo distingue la oveja así. Puede ser esa oveja un testigo de Jehová. Lo distingue así. Y sabe que ahí no debe volver por ahora. ¿Plantea esto un desafío a la iglesia del Señor? Obviamente que sí. Obviamente que sí. En mi caso personal, me dio mucha alegría también coincidir con lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. ¡Qué hombre el apóstol Pablo de Dios! ¡Qué alegría que hubiera hombres así como él! Y hablaba claro también, En capítulo 1, a los Gálatas. Fijaos, Tere y yo que servimos tantos años a los hombres allí. Y dice el apóstol en el versículo, 9 y 10, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Qué interesante lo que dice. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí se trata de lo uno o de lo otro. Yo soy siervo tuyo porque el don que Dios me ha dado lo administro con humildad, o así debo hacerlo para ti. Al mismo tiempo, es al revés, porque tú tienes dones del Señor que me ministran a mí. Aquí en la iglesia no hay nadie que es tan importante como Cristo Jesús, que ya hay príncipes aquí. Somos hermanos para servirnos los unos a los otros en amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, no por mucho concepto, no por mucha doctrina, no por mucha norma y legalismo, sino si hay entre vosotros amor. Esto es lo que. Algunos me han dicho tristemente, yo entré en una iglesia evangélica en tal lugar, me contaron en las islas, en las Canarias, y nadie me preguntó nada. Yo me senté allí y nadie dijo, hola, buenas. Yo sé que esto no es común, pero esta frialdad, ¿no? Otros me han dicho que han entrado en algún sitio y han caído enseguida bajo sospecha cuando han dicho, somos ex-testigos, pero estamos mirando, y entonces cayeron bajo sospecha. Hubo algunos en la iglesia que tuvieron tanto miedo, Estos nos van a cambiar la iglesia. ¡Ay! ¿Y dónde está el Señor de la iglesia? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está la palabra? ¿Y tan precaria es la fe de los hermanos? ¿Qué habéis hecho con la fe de los hermanos? Que ahora de golpe llegan dos o tres y van a cambiar la iglesia.